Cuando tienes que escalar una montaña, no pienses que esperando se hará más pequeña. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con la Noche, hoy en su edición número 73, con una cita de Paulo Coelho que dijo muy sabiamente que un día te despertarás y ya no tendrás más tiempo para hacer las cosas que siempre quisiste hacer. ¿A que nunca te lo hayas planteado así? Pues sí, puede pasar. Y eso ocurre por dejarlo para más y más y más adelante, pensando eso, pues que las cosas se solucionan simplemente por esperar. Y no es así. No nos pongamos, amigos, a contemplar la escalera. Demos el primer paso. Porque si posponemos las cosas hasta estar seguros de que están bien, entonces sí que no podemos hacer nada. No seamos tan perfeccionistas. Y sobre todo no hagas caso a esa vocecita que está dentro de tu mente y te dice: esto lo voy a hacer más tarde, estoy muy bien ahora sin hacer nada importante, ya lo haré cuando no me quede otro remedio. O sea que, ¿es verdad que todo a lo que aspiras en esta vida está fuera de tu zona de confort? Plantéaslo así, porque en realidad, dejarlo todo para más adelante no hace más que mostrar el miedo que tienes, el miedo al fracaso, el miedo al desconocimiento, el miedo al riesgo. Y siempre decimos, lo haré más adelante, pero en el fondo a lo mejor es que no lo quieres hacer. Porque el tiempo que disfrutas perdiendo no es en absoluto tiempo perdido. Un proverbio portugués dice: piensa en muchas cosas, pero haz solo una. ¿Cuántas veces, amigos, dejamos algo para más tarde cuando podemos hacerlo ahora perfectamente? ¿Somos conscientes de ello? ¿Lo estamos justificando diciendo que no es el momento adecuado? Incluso aunque seas creativo, el ponerte manos a la obra, el diseñar, el componer, el escribir, el pintar, ¿por qué lo dejas para más adelante? Picasso tenía mucha razón cuando decía que la inspiración llega cuando quiere, pero siempre te tiene que encontrar trabajando. Claro que es fácil darse cuenta de esto, lo difícil es ir desterrando esa costumbre de dejarlo todo siempre para más adelante. Esto es verdad que lo hacen los niños y es comprensible, porque ellos viven el día a día y no les interesa tanto el dar cumplida información a todo lo que tienen que hacer. Es algo así como cuando nosotros pensamos que somos perezosos, pero es bastante más que eso, porque en el fondo no queremos asumir una responsabilidad de hacer las cosas por nosotros ni para nosotros mismos. Cerramos los ojos y pensamos que va a caer del cielo una hada madrina que se va a encargar de atender todo como por arte de magia. Pero es que no podemos estar siempre en nuestra zona de confort. No podemos vivir en ese mundo maravilloso tratando de evitar que se produzca ningún cambio, simplemente porque pensamos que estamos a gusto en él. Tampoco podemos desaparecer de repente. Trasladando las cosas más adelante, lo que hacemos es aplazar la resolución. Podemos mirar hasta donde queramos, pero mientras las cosas no estén resueltas, pues no podemos estar tranquilos. Y es que tenemos una tendencia tremenda, y todo el mundo, yo mismo también, en mayor o menor medida, es ese hábito de aplazar las cosas que deberíamos hacer, y mientras llega ese momento nos enredamos en otras mucho menos importantes. Pero claro, cuando llega el momento, cuando ya no queda más remedio, entonces tenemos ganas de evadirnos porque no queremos hacerlo. Nos hacemos los despistados, intentamos atrasarlo lo más posible y algunas cosas más que otras. Hay estadísticas, por ejemplo, que dicen que entre el 80 y el 95% de los estudiantes universitarios dejan para más adelante sus obligaciones. Y hay cálculos que dicen que entre el 15 y el 20% de todos los adultos se ven afectados, pero para siempre, por esta dolencia. A la mayor parte de las personas les preocupa esta tendencia a dejarlo todo para otro momento. Dicen que es algo malo, perjudicial y estúpido, pero en el fondo, todos, en mayor o menor medida, caemos en ello. Y lo que hacemos es sumergirnos en otras actividades para no tener remordimientos. Es una especie como de anestesia. Nos ponemos, por ejemplo, a ver la televisión. Y no digo que no sea interesante verla, pero seguramente ese objetivo no puede tener la misma prioridad que otros. Es que hay tareas que las dejamos para más adelante y normalmente es por dos motivos. Porque no nos divierten y porque no es obligatorio hacerlas en este mismo instante. Sin ninguna duda es una conducta evasiva. Es decir, es un problema que tenemos para regular nuestro tiempo y poderlo organizar. Nos lleva a posponer todo aquello que tenemos pendiente, que deberíamos haberlo hecho antes, y vamos dejando para más y más adelante un asunto simplemente porque nos puede molestar, porque nos parece inquietante, difícil, aburrido o, dicho de otra manera, estresante. Lo que se recomienda, y hacen así los expertos, es organizar bien nuestro tiempo. Puede ayudarnos el tener un horario, un diario o una agenda. Si no podemos hacer las cosas en el momento, lo anotaremos en la agenda y estableceremos una fecha. Y también es importante que si el objetivo es grande, que lo podamos dividir en pequeñas metas para llegar mucho mejor. Y si es muy pesado, podemos pedir consejo o ayuda o buscar información. Es decir, moverse, hacer las cosas. El famoso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tenemos que tener claras las metas que queremos conseguir. Porque este hábito es algo como la búsqueda de una recompensa inmediata. Y si no la tenemos, si no tenemos un beneficio instantáneo, lo decidimos posponer. También es habitual que cuando tenemos una meta muy ambiciosa o muy grande, esas que nos hace emocionarnos y abrir los ojos, tenemos miedo de repente a no estar a la altura o a fracasar y entonces no hacemos las cosas cuando realmente toca. Es decir, porque no nos dé un placer inmediato o simplemente porque tengamos miedo al fracaso. Pero esto, amigos, no es suficiente. Porque lo malo es que con el tiempo acabarás justificando el no haber cumplido tus sueños e ilusiones con esa famosa excusa de no era el momento adecuado o simplemente la culpa es de los demás o vete a saber qué. Porque tenemos mucha imaginación para inventar cosas, pero poca para realizarlas, ¿verdad? Es una especie de hábito y si no tenemos esa planificación del tiempo es muy difícil evitarlo. La realidad es que en el mundo actual tenemos tantas cosas que hacer que muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. Y lo peor es cuando lo importante se convierte en urgente y no tenemos una perspectiva de cómo y cuándo hacer las cosas. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Te propongo, querido amigo, querida amiga, que evites en lo posible esta costumbre. El no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, que no es fácil, pero podemos intentarlo. Lo primero de todo, conócete bien a ti mismo, analiza la situación, mira cómo te está afectando el dejarlo todo para más adelante y cómo en tu tarea cotidiana estás haciendo algo negativo y te está afectando. Cuando tenemos mucho trabajo, entonces nos sentimos un poco abrumados. Bueno, pues divide algo que sea complicado, divide y vencerás. Establece una línea del tiempo y asigna tiempos para cada pequeña tarea y con fechas límite. Ten todo bien organizado para evitar precisamente el estrés. Y cambia un poquito de perspectiva. Piensa en qué es lo que realmente te apasiona hacer, cómo puedes alcanzar tus objetivos y céntrate en eso. Te darás cuenta que pasarte el día viendo vídeos de gatitos no es la solución a tus problemas. Que a lo mejor lo que tienes que hacer es ponerte a solucionar esa pila de papeles que tienes en tu escritorio. Por eso tienes que comprometerte. No basta con desearlo. Tienes que hacerlo. Y sobre todo, no para otros, sino para ti mismo. No pierdas el tiempo pensando que son cosas difíciles o complicadas o aburridas. Simplemente ponte a hacerlo, sin pensarlo más. Y el ambiente en el que estés es muy importante. Procúrate un ambiente que favorezca la productividad. Es decir, que no tengas distracciones y que influyan de una manera positiva en tu estado de ánimo, eliminando, por supuesto, las distracciones. Que sabes que hoy en día las distracciones están a un clic o a un sonidito que venga del teléfono. Supera esos obstáculos, sobre todo los que te pones a ti mismo. Si te comprometes de verdad, de corazón, lo puedes hacer. Y sabes que en esta vida estamos siempre aprendiendo. Pues entonces, lee, pregunta, no tengas miedo de fallar. Ten miedo de no intentarlo. Recuerda que aprendemos mucho más de nuestros errores que de nuestros éxitos. Y si tú ves que lo haces bien, date un premio. Y, no sé, pues cómprate algo, vete al cine, no sé, haz algo que te estimule. No seas duro contigo mismo. Tampoco hay que estar todo el día con una enorme carga de trabajo. Cuando uno está ocupado, pues la creatividad no se desarrolle tanto como debería. La clave está en equilibrar nuestro tiempo para poder hacer todo lo que necesitamos y además tener un tiempo al día para nosotros mismos o para tomar un café con alguien. Eso es vivir, saber distribuirse el tiempo y disfrutarlo siempre de una manera plena. Cita con la noche. Tiempo, amigos, para vuestra voz, para todos esos mensajes que nos dejáis especialmente en el muro de iVoox y en Facebook. Gris nos dice: me parece que cualquier decisión que se tome es buena. No hay que arrepentirnos, hay que aprender. Y Antonio nos deja unas palabras también muy sabias. Todos los seres vivos saben darle un sentido a su vida. Los seres humanos tenemos una naturaleza capaz de descubrir el sentido que puede llenar nuestra vida. Los pilares de nuestra vida son descubrir la verdad, hacer el bien, vivir en el amor, conectar con Dios, y tendremos una vida feliz y un mundo mejor. Y otro comentario hemos recibido, dice: paradójicamente, voy a romper el poder del silencio interior. La soledad es mi estado natural de vida. No en vano fui monje allá por los 70, exonerado de los votos de castidad, pobreza y obediencia. Hoy preño a mi soledad con fértiles silencios. La enriquezco con maravillosos sueños y sus deseos son miel que endulza mi corazón. ¡Viva el romanticismo! Y el Fa'a nos dice: me encantó escucharte acerca del verdadero sentido de la vida. Un podcast perfecto, muy bien elaborado y muy positivo. Pues no dejemos para más adelante, amigos, lo que podemos hacer. Afrontemos las cosas con mirada digna, firme y sobre todo sabiendo qué tierra estamos pisando. Este es mi deseo para ti, además de darte las gracias por todo tu apoyo y toda tu ayuda a Cita con la Noche, y emplazarte a un próximo episodio donde seguiremos hablando de estos temas que tanto nos interesan. Este en concreto ha sido sugerido dentro del grupo de Cita con la Noche en Telegram. Un abrazo y hasta pronto.